plantas delante de tu pared espejo y te quitas la ropa de trabajo. Recuerdas lejanamente cuando podías teletrabajar en pijama porque no había un maldito algoritmo que te pone una nota de presencia que no te deja acceder a la sala si no llegas al mínimo a las malditas reuniones. Pones música, un poquito de Dark Flamenc, que es lo que te gusta a ti para arreglarte, y te vistes. Hoy te apetece todo negro, desde la ropa interior hasta tus uñas pintadas. El maquillaje, hoy, azul. Poco a poco vas llenando tu rostro de símbolos y rayas hasta que te gusta lo que ves, y a la calle. En cuanto pones un pie fuera del edificio, te asalta un oso panda vestido de policía que se mueve, translúcido, de un lado a otro de tu campo visual. Creo que deberías plantearte lo que vas a hacer, porque no buscas otro plan. Pero qué mierdas dice este, piensas, y aprietas el paso calculando el tiempo exacto que te va a llevar a alcanzar el andén. Lo has calculado para tener que esperar tan solo unos segundos al metro, y el osito madero puede retrasarte. Ese metro que quieres coger te va a llevar al centro, no deberías pasar hoy por la Gran Vía. Pues claro que vas a la Gran Vía, has quedado en el Primark con colegas y solo quieres tomarte unos cubatas y probarte ropa con la música toda hostia hasta desfallecer. No tienes mucha pasta para comprar, pero al menos puedes emborracharte gratis. Igual alguien hasta lleva pastillas. El osito frunce el ceño y su tono se oscurece, la cara se le afila y la voz se le torna grave. Si accedes a Gran Vía entre las 19:00 y las 20:00, la ley nos permitirá ejecutar un arresto. ¿Pero qué hostia has pasado hoy en Gran Vía?, preguntas a Google. Mientras bajas las escaleras del metro a toda velocidad, ante tus ojos aparecen titulares alertando sobre una posible protesta que tendrá lugar hoy en la vía principal de la capital. Se prevén asaltos a comercios y disturbios. Se prevén, porque hace años que no ocurren. Hablas por el chat de voz a tus colegas mientras sigues leyendo tweets sobre lo de hoy. ¿Estáis allí ya? ¿Hay movida? ¿Mucha poli? Todo tranqui. Te ves en el reflejo del cristal del metro, toda la ropa negra, las pinturas en tu cara, agresivas, porque así estabas al salir del curro. No vas a hacer nada malo, pero seguro que te ponen problemas. Puede que hasta no te dejen entrar alegando cualquier cosa. Llego más tarde, vuelvo a casa a cambiarme, le dices al grupo. Año 2021. Es sábado 20 de marzo. Centenares de personas marchan clamando contra un sistema que se ha pasado mucho de la raya haciendo de matón. En Atocha, hasta 1000 policías con sus correspondientes lecheras se despliegan. Un dron, un helicóptero sobrevuelan la zona. La policía rodea a las manifestantes y las obliga a salir una a una fotografiando sus documentos de identidad. No solo se trata de una humillación. Una de las personas que estaba allí, colaboradora del programa, Jean-Luc Godard, lo explica perfectamente. La manifestación pacífica como crimen sofocado. Una victoria sobre una guerra que no ha ocurrido. El precrimen evitado. Pueblo manda, la máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es Dios. Wansis Pilacopa, Chopos Apocalipsis Now. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más, una noche más, una tarde más, una semana más, un día más, un lustro más a Post Apocalipsis Now, emitiendo desde el segundo piso de La Villana. Son las 10 menos 5 de la noche y hoy solo llevamos una horita de retraso en el nuevo estudio de Radio Vallecas y el DJ Vacías Alas está la mar de contento con sus nuevos cacharritos. Sí. Todo en hora, como nos gusta aquí. Y tengo al otro lado de esta mesa al pinche alemán vaciasala. Uy, alemán impasible. El alemán vaciasala. El alemán vaciasala. Os he fusionado. ¿Estás seguro que lo tienes enfrente? ¿Estás segurísimo? ¿Se me oye con efectito? No, ya no hay efectito. No, ha desaparecido, no mágicamente. Bueno, efectitos que eran solo para nosotras, las personas que estábamos aquí, en este nuevo cuartucho, que bueno, pues, el nuevo búnker. Y al otro lado de la Santa Compaña, los unos y ceros, al otro lado de la pantalla que maneja el vaciasalas, en un ordenador que este ordenador sí que es de verdad el pedazo de chatarra más lento a este lado de la albufera. Ya no se me ocurren más metáforas para seguir haciendo tiempo mientras el vaciasalas abre paso a la Santa Compaña que nos escucha ya al otro lado de las ondas. Muy buenas, Santa Compaña. Buenas. Hola, somos la Santa Compaña. Hola. Hola. Tengo una pregunta súper importante sobre el nuevo sitio. O sea, es fundamental. Dale. ¿Tiene pegatinas guays como en el otro? No. No, desgraciadamente. ¡No! Estamos en una sala que se llama La Escuelita. Desgraciadamente, esto parece como cuando en verano te mandaban a una escuela. Estás en la playa, a lo mejor te mandaron a una escuela de verano, de refuerzo, pero que era la casa de una señora. De hecho, ¿sabes? Detrás del vaciasalas tenemos un mapa de España física de Vicens Vives. El mitiquísimo Vicens Vives. Gigante. Y un mapa mundi, Le Monde Politique en francés. A la siniestra del vaciasalas. Le Monde Diplomatique. Una pizarrita y un corcho con un montón de chinchetas. Esto es el nuevo. Adjunto foto en mi cuenta de Twitter para quien quiera acercarse. Así que nada, bueno, para. Y también está por ahí Ana Valdivia. No sé si nos escuchas. ¡Holi! Sí, ¡hola! Sí. ¿Qué tal, Ana? Pues bien, aquí la pérfida, como siempre. En la pérfida al Dion, sobreviviendo. Sobreviviendo. Sí. Muy bien. El Imperio Británico. Pues como ya habéis podido vislumbrar algunas por el tuit que hemos puesto o el post en Facebook y por la intro, hoy vamos a hablar de los cacharritos de los Madero. Y los Madero, tío. De los Madero, tronco. Que son una gente. Son personas. Vamos a concederles eso. Son personas, tío, los Madero. Así que el alemán impepinable se ha preparado una lista. Voy a abrir boquita con un corte que si alguien ha visto la película de La Haine, pues le sonará mucho. Que, pues no sé si os acordáis que hay una escena que se pone un nota a hacer turntablism, ahí a pinchar para el barrio. Eso pone, está guapísimo. Saca los platos, saca los altavoces a la ventana y se pone a pinchar para el barrio. Y se empieza ahí a maquear Edith Piaf con That's the Sound of the Police, ¿vale? Pero lo que pasa es que el tío, pues claro, pues en Francia como le sonaba igual de That's the Sound of the Police, pues la gente se pensaba que decía Assassin de la Police. Mm. Y esa es la maravilla, ¿no? Porque luego encima mete cortes de no sé quién, de qué tema será, que pues escucha ahí Nick la Police, sí. Para quien sea versado en la lengua francófona, pues es que jodan a la policía, ¿no? Sube esa mierda, vacías alas. Please. Beats and chip, beats and chip, beats and chip, beats and chip. Estamos en la sección patrocinada por el Partido Popular de Post-Apocalipsis Now, robar y huir sin mirar atrás. Y mandamos un saludo a Sergio Fuet, Vega de Casa Tarradellas. A Fuet Casa Tarradellas y a Sergio Vega, que nos acaba de confirmar que se nos escucha bien. Y si Sergio Vega dice que se nos escucha bien, es que se nos escucha bien y punto. Muchas gracias, Sergio, y un abrazo muy fuerte. Que te echamos de menos en estos vídeos. Pues venga, Fish and Chips, gentucilla, ¿qué hemos traído? Tengo mazo movida, no pues sé ahora, cómo... dale, como llevamos un mes callados, al final pasa lo que pasa. Claro, claro, tengo de todo, no sé ni por dónde empezar, pero bueno, la primera, la más canteo. Una empresa, un laboratorio en Finlandia, está consiguiendo hacer comida del aire. Están haciendo comida con... ¿Del aire? Del aire. O sea, literalmente, con aire, sol y unos microbios que están en el propio aire. Y están haciendo comida, es una comida alta en proteína. De hecho, tiene 65% de proteína, o sea, 65... por cada 100 gramos, 65 son proteína. Y la van a empezar a introducir... Su idea es introducirla en alternativas a la carne o reforzar cereales o cosas así para que sean alto proteico. Yo creo que he comido eso. ¿Sí, es como una microproteína, aire? ¿Puede ser? ¿Como una qué? ¿Es una microproteína? Me imagino, claro, mico es de hongo, ¿no? De que sale de un hongo, me imagino sí, que sí. Sí, yo lo compraba, y voy a decir la marca, porque era el único sitio donde lo encontraba, en el campo, pero, y está riquísimo, pero, o sea, pero no se ha puesto, increíblemente rico, ¿eh? Pero no se ha puesto a la venta todavía, ese puede ser que sea proteína sacada de micelio y demás, pero esta no se ha puesto a la venta todavía está en fase de desarrollo. Esta era una marca comercial que había en su momento y que lleva como 20 o 30 años en Inglaterra, y en España no lo venden... mucho, y ves, o sea, si lo podéis probar alguna vez, el que yo digo, que es una micoproteína, está, bueno, muy, muy buena. Claro, claro, pero eso, la magia de este es que lo que usan de verdad para hacerlo es aire y luz solar. De hecho, la empresa se llama Solar Foods. O sea, hacen comida del aire y la del sol. ¿La fotosíntesis? Sí, sí, es brutal. ¡Qué bueno! ¡Qué fuerte! Y por ahí la Santa Compaña, ¿tenéis fish and chips? Yo tengo uno. Pues es que han pasado hoy por un grupo en el que estoy una noticia de que en Barcelona se piensa implementar contenedores de basura que identifican a los vecinos. ¿Qué? Pero, si esto es lo, perdón, esto es lo que escribió el Munir en el último Post-Apocalipsis. Sí, ¿no? Exactamente eso. ¿Está Ada Colau escuchando Post-Apocalipsis Now y tomando ideas? Pues eso parece ser, porque lo han anunciado hace poco. Ada Colau existe, la habéis visto. Ada Colau, 23. Ada Colau nos ha hecho un fish and chips a nosotros. ¿Te has dado cuenta? Pues espero que no empecéis a sospechar de mí. ¡Chan, chan! Está el que ha compartido hoy Javi en Twitter, el super... embarcación, este container que se ha bloqueado en el canal. Sí, sí, sí. Pero que no solo eso, que antes se ve que antes de quedarse encallada, quedarse atravesada en el canal, había dibujado como el recorrido de un pene. Sí, sí. Porque, o sea, no sabía que ibas a acabar la frase así por algún motivo. Es que Javi ha puesto hoy el tuit de la embarcación, ¿no? Que se ha quedado atravesada, y he dicho... Tío, te dejas lo más importante. Claro, claro. Lo importante no es que está bloqueando el 10% del comercio mundial. Lo importante es que ha dibujado un pene. Eso es la clave. Bueno, de hecho es que Javi lo que resaltaba en el tuit que ha puesto era precisamente eso, que un barco atascado en un canal es capaz de joder el 10% del comercio mundial. O sea, es que es un sistema sólido, pagaría por la conversación con su jefe. En plan, cuando dice, hostia, estamos pillados, ¿qué hacemos? Vamos a llamar aquí a por la ayuda. De hecho... Joder, ¿y un live stream para poder ver cómo lo sacan de ahí? Es que creo que lo está sacando una especie de grúa, que han contratado, bueno, han llevado ahí una grúa para sacarlo, y justo antes del programa yo había visto un tuit de Laila Martínez que decía, imagínate ser la persona que maneja esta grúa y ir al baño todo el rato, ¿no? Pensando que cada vez que vas al baño estás haciendo perder unos cuantos miles de dólares a unas cuantas empresas solo por ir a mear. Y está muy guapo. Te quedas sentado en el... La más cara. Claro, claro. Te quedas sentado en el váter mirando un poco Twitter, en plan, que se joda. Sí, yo esto, yo esto lo hacía en mi en una empresa en la que estaba. Cuando iba a mear, decía, esto es tiempo que me está pagando la, la hombre, empresa. A ver, eso es lucha de clases, totalmente. Hombre, total. Alargar la meada lo máximo posible. Tengo el tuit perfecto para eso, ya lo veréis. Vale. lo vas a lanzar en redes, ¿no? Pues si queréis voy yo con el mío, que yo no sé si os acordáis de Jaime Gómez Obregón, que lo mencionó Munir cuando entrevistamos a Ekaitz Cancela acerca del proyecto que tenían él y otras personas para scrapear contratos en el BOE, no sé si lo recordáis, hace un par de programas o tres. Munir mencionó a este tipo que, bueno, para quien no lo sepa, es un informático que hace unos meses, no sé cuánto, no sé si ya un año o más, él declaró pues, una especie de cruzada, ¿no?, con una idea de diseñar un software que analice vínculos públicos entre cargos políticos, empresas, la familia real y demás. No soltaba mucha prenda, simplemente decía bueno que estaba preparando esto y sí que es verdad que a cierto tiempo soltaba tweets en plan tipo hype y demás de lo que estoy haciendo es muy grande y demás. Y tenía bastantes seguidores. Y Gaitz nos contó que se acercó a él y el tipo pues prefería no trabajar. De hecho, yo estuve tentado de llamarle para que nos contase lo que estaba haciendo el programa, pero vi un tuit suyo que decía que él no iba a hablar con ningún medio de prensa ni nada porque él no confiaba en la prensa, porque eran todos unos vendidos. Total, que este señor ha sacado lo que sea que ha hecho, que no sé muy bien qué es. O sea, ha sacado algo que indexa cosas y crea relaciones, ya saca un montón de imágenes. Y bueno, una persona le ha dicho, ¿has pensado en colaborar con otras personas y organizaciones que están trabajando en datos abiertos? Así se empuja entre todos y nadie tiene que acabar exhausto, porque él hacía mucho hincapié en lo que se ha cansado diseñando esto, ¿no? Y dice, sí, lo he pensado, pero de momento es algo que descarto. He hecho muchos proyectos de software en equipo y una de mis frases de cabecera es, atención, una mujer tiene un hijo 9 meses, pero 9 mujeres no tienen un hijo en un mes. Punto. Y así es. Y una carita guiñando. Y yo digo, si estás... Y así es. Muchas gracias. The tocinest with the velocity. O sea... En plan, pero yo todavía no entiendo muy bien qué nos quiere decir, pero lo único que... O sea, yo me imagino su cuarto con esta frase motivacional y digo, ¿y qué más habrá tendrá por las paredes? ¿Sabes? Aparte de... Me da terror solo de pensarlo. Pero Cibio no tenía una herramienta similar. O sea, hay gente diseñando estas herramientas, por eso yo creo que le han preguntado. A ver, yo creo que... No sé quién lo ha comentado antes, cuando he pasado la noticia en el grupo, me suena que Ana, que esta persona lo que quiere en realidad es alimentar su Patreon y... Porque, claro, él pide financiación, él como que pretendía que se le pagase para hacer esto, que está muy bien, oye, pero que lo de no juntarse y despreciar la colaboración así de esta manera... Con esta metáfora, por decirlo de alguna manera. Alimentar su Patroclo. Lo comenté, pero en realidad luego le he dado otra vuelta y es que puedes seguir teniendo Patreon aunque sea software libre y decir, porque al final está siendo como un software muy específico. Hombre, o sea que no sería una yo cosa entiendo que sí, otra. Porque después lo he pensado. Yo entiendo que sí, porque el Patreon en realidad lo que está pagando es horas de desarrollo que le está echando, pero y luego lo que hace es liberar el código, ¿no? Pero bueno, entiendo que ahí igual no hay mucha contradicción, no lo sé, ¿eh? Tú pilotas más. Pero ¿y si juntamos a 9 mujeres? Además. Ya, no. Yo lo que no sé es cuántos meses hay que juntar para tener una mujer. Claro, claro. Pero no había que juntar solo una costilla de Adán y ya está. Ya, también. Ya no sé. Bien. Jaime, si nos estás escuchando, ya no te queremos entrevistar por el programa que has diseñado. Queremos que nos explique. Queremos que nos hagas un bebé. Este galimatías. Que nos haga un bebé y perdona. O eso, si nos haces un bebé a post-apocalipsis, no, pues también nos vale. Pero no tardes más de un mes, por favor. Bueno. Pues un grupo de científicas. Científico. Un grupo de científicas se han comunicado con gente que estaba teniendo sueños lúcidos. ¿What? Brutal. ¡Qué bonito! ¿Vale? Brutal. O sea, ellos no estaban. O sea, la gente que estaba teniendo sueños lúcidos no estaban conectados ya entre sí. No. Han sido en 4 laboratorios diferentes del mundo a la vez. Científicas se han puesto en contacto con estas personas que las tenían ahí enfrente, ¿no? Durmiendo. Les contaban problemas matemáticos o problemas simples o información simple y les contestaban con gestos de la cara, en plan, con pequeños movimientos de párpado, con gestos de la cara que habían pactado de antemano Y sí, se han comunicado, o sea, les oían y les contestaban en el sueño. Sí, sí, sí. Y además, lo más flipante de todo esto es que dice que están estudiando esto para, atención, en un futuro comunicarse con astronautas que estén en otro mundo. Dice, en este caso, este otro mundo es dice, un mundo basado en, pues eso, en los sueños y la memoria guardadas en el cerebro. Pero la idea es usar esto para, pues o sea, alguien en Marte, no, claro, no, el artículo no va más allá, pero... O sea, no entiendo bien la tecnología esa, cómo se traslada una cosa a otra. Pues no es la tecnología de los sueños, tío. Búscate el artículo que además no tiene paywall. Está en la revista Singularity Hub, el hub de la singularidad. Uh-huh. Y busca eso. Scientists communicated with people while they were lucid dreaming. Está en inglés, obviamente, pero bueno. Uh-huh. Yo tampoco me he enterado muy bien, ¿eh? O sea, simplemente me he quedado con que esto me parece completamente alucinante. Yo siempre recuerdo que hay un cuento de Isaac Asimov donde decía que había gente que se dedicaba a soñar y ya le pagaban por ello. Y yo quería ser eso, yo quería, ¿sabes?, ser una especie de productora de sueños para otra gente porque me encantan. O sea, mis sueños son súper surrealistas y divertidos. Y es. Me apetecería compartirlos y cobrar por ellos. Venga, patrocinadme en el Patreon. Si me pagáis en el Patreon, me quedo dormida más horas. Pues es el momento de Andalucía para brillar. Pues ya me está haciendo el vacío a salar la señalita del amor. Y nada, si queda algún fish and chips por ahí colgando... ¿no? Yo tengo más, o sea, yo tengo para el resto del programa. Hacemos el último ya para estirar un poco el chicle y ver... Este señor no se quiere callar. Yo por mí continuamos, ¿eh? O sea, es que me ayuda. Yo haría uno más. ¿Cómo lo veis por ahí, la Santa Compaña? Dale, dale, que le dé el... Mira, el a Tesla le han demandado... por dejar a Elon Musk hacer shitposting. ¿Cómo te quedas? ¿En serio? Te lo juro. El Elon Musk, como ya... Pues bien empleado les está. Se supone que ya no es CEO, el gilipollitas, ¿no? Entonces, y le pusieron un contrato a una compañía, me parece que de... una aseguradora de Tesla o algo así. Una compañía, le pusieron una cláusula de dije, por favor, dejar... prohibirle a Elon Musk que deje de poner gilipolleces en Twitter. Y como no lo han hecho y el tío ha seguido poniendo subnormalidades profundas, lo siento por el capacitismo, pues les han demandado a Tesla. Elon Musk es a Tesla lo que Chenique a Podemos. Básicamente, sí. Me muero. Además, Tesla te refieres a la estafa piramidal esa, ¿no? Que se han montado. Sí, sí. Porque si buscáis en Google está ya prácticamente demostrado que Tesla es una estafa piramidal que está basado en aire, que vale dinero, claro. Que no está protegido de ninguna forma. ¿Cómo era? Que necesitarían 500 veces lo que vale ahora mismo la compañía para pagar a todos los accionistas en 1600 años. Necesitarían 1600 años para pagarle a todos los accionistas lo que les deben. Sí, de hecho es como Glovo y estas empresas que ha habido gente que les ha puesto un montón de pasta para inflarlas y parecer que son rentables, no lo son. ¡Sorpresa! Sí, sí, sí. Cuando pete no vamos a reír todos un montón. Vamos a poner una musiquita pagar guapa. A los accionistas ¿no, colega? Meme. Dime, Paula. ¿We Alien? ¿Hola? Bueno, da igual, ya un clásico. Que pueden pagar a los accionistas en memes. Ah, ojalá, mira, claro. Sí. Claro. Con NFT. Con NFTs. De esa. Oye, tenemos que dedicar un programita. No, claro. El censurado. Vetado. Una polla. Eso hay que hablarlo, ¿no? No, vale. No, sí, no, es que está hablando todo el mundo de la tontería del temita y no. Vale, pues entonces hablamos de Lola Bunny. Eso sí. No, hablamos. Vamos a hablar de cosas serias. De lo que de verdad le importa a la gente. Del romano Gallarder. Claro, le invitamos y le damos una paliza aquí en directo. Sí. Venga. Bueno, vamos con más musiquita antipolicía. Y planeamos más cosas. Hablando de palizas, este próximo tema es de un buen amigo del programa, mi hermanito. Que es un palizas. Mi hermanito Brictur, claro, por eso. Mi hermanito Brictur con su tema Never Trust the Police. Nunca confíes en la policía, chiques. Uh-huh. los servicios policiales pueden aprovechar la tecnología en su propio beneficio si están preparados para ello y pueden desarrollar las herramientas y métodos adecuados. Los drones, por ejemplo, pueden utilizarse como elemento de prueba, así como para controlar peligros potenciales. Ahora se trata de la supervivencia del más fuerte, entre las fuerzas del orden y los delincuentes. Tenemos que adaptarnos, colaborar e innovar continuamente. Estas palabras son de Anita Hatzenberg, directora de innovación de Interpol, en una conferencia de 2020. En España, a mediados del siglo XIX, se creó la Guardia Civil para perseguir los levantamientos de los jornaleros frente a sus duras condiciones de vida y perseguir el bandolerismo. Hasta 1978, el reglamento para el servicio del cuerpo de la Guardia Civil tenía entre sus competencias la especial vigilancia a los gitanos. La policía no es imparcial, defiende un orden que beneficia a un grupo y oprime al otro, precisamente porque el objetivo fundamental de la policía es defender un sistema injusto. Es imposible que la policía proteja y sirva a todas las personas por igual. La pregunta podría ir a más y preguntarnos si sería posible también idear formas de resolución de conflictos en las que no necesitáramos que un tercero juzgara e impusiera una pena, o sea, un sufrimiento, para solucionar los problemas que se dan entre las personas. No obstante, en este artículo seremos menos ambiciosas e intentaremos responder a la primera de las preguntas. ¿Es posible un mundo sin policía? Esto se preguntaba Pastor y Filigrana en un artículo de Pícara Magazine que os recomendamos furiosamente. Para remar en esta dirección, dentro de nuestra temática cacharrera, hoy venimos a poner la lupa sobre las maquinitas y los cacharritos que la policía utiliza en su día a día para controlarnos, someternos y cambiar nuestra conducta. Y para ello tenemos una invitada de lujo a la que vamos a entrevistar entre Ana y yo. Y no sé si, Ana, si nos escucháis, si quieres presentar tú a nuestra invitada. Lorena es fundadora de la iniciativa The Ethical Tech Society y su investigación se centra en la ética de la digitalización y la automatización. Y dentro de ese contexto, en cuestiones de filosofía legal. Fue elegida por el gobierno español en 2017 para formar parte del Consejo de Expertos en Inteligencia Artificial y es también miembro del Grupo de Expertos en Ciencia y Tecnología del Parlamento Europeo y del Advisory Board del Max Planck. En 2018 fue premiada con la medalla Theodor Heuss por su contribución destacable en el análisis de sistemas automáticos y algoritmos dentro de la iniciativa Algorithm Watch. So, hola, Lorena. Hola, buenas noches. Hola, bueno, primero de todo, noches, agradecerte que estés aquí hoy con nosotras para hablar sobre, como ha dicho Álvaro, de los cacharritos de la policía. Muchas gracias por la invitación, un placer. Hemos de decir sí. Que sí, no, yo simplemente también agradecer vuestro trabajo porque incluso consultando a compañeras del Salto nos ha costado mucho encontrar a tanto a gente del ámbito académico como del ámbito periodístico que se haya decantado pues por tratar de investigar, ¿no? Auditar desde un punto de vista pues o más académico o más divulgativo estos sistemas, ¿no? Y que bueno, pues simplemente agradeceros ya de base solo la labor que hacéis, que creemos que es muy necesaria. Para nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, todos estamos contribuyendo un poco, ¿no? O sea, también hay muchas iniciativas que tal vez no auditan a algoritmos, pero se miran en el contexto y hacen un trabajo incluso aún más importante, o sea, todo lo que es la cuestión de violencia de género o otros temas, sea, pues yo qué sé, a la discriminación, temas del medio ambiente, no solo están siendo, o sea, tienen una parte digital, pero también tienen una parte que es mucho más social. Cuando decidimos Ana y yo empezar, vamos, dedicarle un programa, ¿no?, a estos temas, por lo menos a mí se me ocurrió cuando vi una noticia en El País que salió sobre Veripol, escrita por Jorge G. García, en la que explicaba que Veripol es un algoritmo diseñado para supuestamente detectar denuncias falsas y que lleva operando en las comisarías españolas desde hace unos 2 años, ¿no? Cuando salió la noticia, que no fue hace mucho. Y a mí me sorprende también muchas veces cuando descubres o aparecen estos instrumentos en prensa que llevan ya operando mucho tiempo y realmente no había noticia de ello, ¿no? No sé, Lorena, tú si directamente pues nos puedes contar algo de Veripol. Vale, pues sí, lleva operando, o sea, la concepción de Veripol empezó allá por el 2015 y luego se pilotó, las primeras pruebas, por así decirlo, en España fueron en el 2017 y lo que fue realmente la implementación fue a partir del 2018, al principio solo en la zona de Andalucía, y ahí pues bueno, lo que trata de hacer Veripol es entender hasta qué punto cuando alguien presenta una denuncia en una comisaría, pues está, o sea, por robo con violencia o por tirón, pues si la persona que está presentando esa denuncia pues está realmente diciendo la verdad o simplemente está intentando presentar una denuncia para pues beneficiarse por cuestiones de seguro y bueno, y con ello pues intentan pues ocultar un poco lo que ha pasado, ¿no? Pero ahí uno pues en cierto modo lo que puede decir de Veripol es que es una especie de polígrafo, pero en vez de aplicarse a los sospechosos, que es generalmente el contexto en el que se aplican los polígrafos, se está aplicando pues a personas que en principio están presentando una demanda y son y tienen que ser tratadas como pues como gente que ha sido perjudicada, ¿no? Y bueno, este programa, pues a partir del 2019 se implementó en todas las comisarías españolas. Es decir, del 2019 los datos que tenemos es que del 35% de denuncias que han sido presentadas en ese año, pues las personas cuando presentan ese parte, pues el policía que coge la policía que resume lo que esa persona está diciendo, ese resumen se presenta al programa Veripol y el programa Veripol pues te da una estimación de cuán veraz puede ser lo que esa persona está diciendo. Si eso es así, es otra historia y eso lo vamos a discutir ahora más tarde, claro. Me imagino. Sí, creo que pero de vamos, hecho ese es el concepto, ¿no? Esa es la idea. Creo que de hecho Ana ya tenía bastantes preguntas en este aspecto, ¿no? Sí, yo es que esta semana me estuve leyendo el artículo científico y me sorprendió mucho que esto esté publicado en una revista científica que tienes que pasar como un proceso de revisión, ¿no? Que a veces pues, son bastante duras. Y entonces me extrañó mucho porque tiene bastante cuestiones relacionadas con el machine learning, ¿no? Con el aprendizaje automático, que no sé cómo los revisores no se pudieron dar cuenta. Entonces, la principal, por así decirlo, sería, primero de todo, que solo utilizan 1.122 denuncias. Entonces, son muy pocas. Son muy pocas para tú decir que has podido crear has podido entrenar un algoritmo que va a ser consistente y robusto, ¿no? Con solo 1.100 denuncias no lo puedes decir. Entonces, también en el artículo científico explican que, claro, tú tienes las 1.200 denuncias, pero tienes que decidir cuál es verdadera y cuál es falsa. Entonces, lo que hicieron fue, como dicen en el artículo, utilizando el mismo concepto de un experto, utilizaron solo un experto durante 2 años, o sea, el mismo policía, y este policía lo que hacía era categorizar estas denuncias a mano, ¿no? Esto es lo que se conoce dentro del aprendizaje automático como aprendizaje supervisado. Porque el algoritmo sabe cuál es el grupo al que pertenece la denuncia. Es decir, ¿es una denuncia verdadera o es falsa en función de lo que ha etiquetado el experto? Entonces, esto es otra de las cuestiones que a mí me preocuparon cuando lo leí, porque normalmente lo que se suele utilizar son varias personas para etiquetar, ¿no? Para que ese etiquetaje sea más robusto. O sea, no considere solo la opinión de una persona, considere la opinión de muchas más personas. Pero bueno, no solo eso, o sea, hay más cosas. Otro de los temas, que esto es de primero de Machine Learning, esto cualquier estudiante te lo puede decir, es que no utilizan datos para testear el algoritmo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando tú estás entrenando un algoritmo, siempre tienes que tener, en tu dataset, siempre te tienes que guardar un conjunto de ese dataset, un datos de ese dataset, que de esa base de datos, que el algoritmo no vaya a ver, que el algoritmo no vaya a utilizar para entrenar. Y porque es así como vas a poder analizar la generabilidad, entre comillas, cuán bueno es tu algoritmo a la hora de clasificar datos que nunca ha visto. Entonces, esto no lo utilizan en el artículo, sino que reportan, todas las métricas que reportan están utilizando el algoritmo de, o sea, el dataset de entrenamiento. Claro, dicen que tienen métricas muy altas, ¿no? Tienen del 0,99 cuando el 1 es súper bueno, ¿no? Y el 0 es súper mal, entonces llegan del 0,99. Pero estás haciendo trampas porque lo estás reportando sobre el conjunto de entrenamiento. Y bueno, y luego ya en temas más, para mí, más sociales, es que uno de los argumentos que escriben los autores en el artículo es que la motivación para realizar este tipo de experimentos fue que, bueno, de una manera u otra ahorran dinero a la policía, ¿no? Porque las denuncias falsas consumen mucho tiempo en investigación. Y es ¿por qué quieres detectar denuncias falsas para ahorrar dinero? Es que a lo mejor detrás hay una problemática social y tú como policía deberás, o sea, ¿no? Es interesante analizar el por qué hay esa denuncia falsa. A lo mejor es una persona con problemas y, bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor deberías ayudarla, ¿no? Y bueno, ya por último, por acabar, que esto lo comentaba con Lorena, y a ver qué te parece a ti, Álvaro y Lorena, es que una de las cosas que también dicen los autores es que al final el algoritmo lo que hace es extraer patrones de cómo la gente miente a la policía. Y esto es totalmente mentira. O sea, el algoritmo lo que hace es analizar cómo el policía es experto ha etiquetado las denuncias. No sé qué opináis sobre esto. O sea, a mí me llama mucho la atención que la base de todo al final sea palabras clave, ¿no? Y lenguaje, cuando... Y que, digamos, la persona de control en este caso sea, primero, solo una persona. Me sorprende mucho que no sea un equipo, ¿no? De todos los que estén detrás. Y que sea una persona que dudo, o por lo menos si pongo en duda, que tenga capacidad de discernir todas las variantes, no solo geográficas del lenguaje, sino también hablamos de idiolectos, sociolectos y demás variantes en función a otras cosas, ¿no? Entonces, sin conocer directamente estas bases que utilizan, ¿no? A mí ya es algo que me parece un poco inabarcable desde el punto de vista lingüístico. O sea, creo que tal y como está planteado esto, no puede funcionar. Sí, totalmente. Aparte de eso, también es el hecho de que uno esté intentando comprobar la veracidad de lo que una persona está escribiendo, no en base a, o no primordialmente en base a los hechos que una persona está reportando, sino en base en cómo la forma que tiene esa persona de reportar, y ni siquiera eso, o sea, la descripción que una persona se parece o se asimila a la de personas que mintieron, pero ni siquiera se trata de eso, sino se trata de si la descripción que está haciendo el policía sobre la persona que está reportando se asimila a la descripción que hizo otra persona en su día que fue considerada como falsa. O sea, es decir, ahí tenemos una distorsión extremadamente grande, es como ese juego, no sé si lo conocéis, que suelen jugar los niños, es bastante, me parece que es un juego bastante europeo. El teléfono es cacharrado. Es una isla de niños que uno le dice una frase al otro y el otro se lo dice al que tiene al niño que tiene al lado, así, de niño a niño. Y bueno, pues después se empieza con una historia y la frase que llega al final de esta isla de nenes que se han estado susurrando la frase que ha dicho la persona que tenía al otro lado, pues acaba siendo una frase totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Total. O sea, es el típico juego de distorsión, de lo que una persona reporta, generalmente suele llegar a cuando se reporta sobre, pues mira, pues sobre cuatro esquinas, pues acaba llegando una historia totalmente diferente, que ya lo entendemos pues con las cuestiones de prensa, de todo lo que es la prensa amarilla, la prensa de boulevard, precisamente hace eso, distorsionar, ¿no? Y ahí pues tenemos una distorsión programada, porque obviamente no se está analizando lo que dice la persona directamente, sino lo que el periodista, o sea, el policía está pensando. Y ahí pues también recuerda a muchos otros programas que hemos visto en otros contextos, ¿no? Que ya el concepto en sí es súper subjetivo, porque claro, depende de cómo un policía percibe, tanto de forma consciente como de forma inconsciente, lo que una persona le está contando. Y sí que sabemos que, por ejemplo, los policías pues escuchan más ya en el mundo normal. La situación de que una mujer dice algo en una habitación y nadie la escucha, y luego un hombre va y repite lo que esa mujer ha dicho, y de repente todo el mundo reacciona de forma totalmente diferente a la misma frase, que es un efecto bastante conocido, pues eso potenciado en la situación de estar pues en una comisaría presentando una demanda, y si uno se imagina encima que esa es una mujer, que no es una mujer blanca, sino que es una mujer tal vez pues es una indigente, o es una mujer sinti o roma, o una mujer musulmana, pues ahí todo lo que ella diga se va a tratar de forma diferente. Total. De hecho, en este artículo de Jorge García que mencionaba del País, él habla con Ricardo Baeza Jays, director de Ciencia de Datos de la Northeastern University y catedrático de Informática de la Universidad Pompeu Fabra. Realmente lo que dice es que esta herramienta no muestra si un testimonio es falso finalmente, sino que únicamente al final concluye cuánto se parece a las denuncias que ya han sido previamente catalogadas como verdaderas o falsas. Y que está estableciendo que la mentira socialmente sigue un patrón común, lo cual pues no está aceptado ni demostrado. Es decir, tenemos el planteamiento que ha hecho Ana, en el cual nos ha explicado cómo incluso desde el punto de vista del machine learning no se están aplicando bien ciertos principios para que el programa sea efectivo, pero es que aunque estos principios se aplicasen, hay un problema anterior, ¿no? Que ya es casi filosófico, o que se escapa a la mera matemática que se le quiere meter a esto, ¿no? A la mera programación y cuantificación, que es establecer esta frontera entre verdad y mentira. Vamos a seguir con más sistemas, pero antes no sé si Lorena y Ana, no sé si tenéis algo más que añadir sobre Veripol. No, yo solo, bueno, si queréis os puedo decir algunas de las palabras que considera el algoritmo. Ah, sí. Pues que son más probables de una denuncia falsa y otras de denuncia... Sí, ¿no? Como palabras que asocia directamente a las denuncias falsas, pues sí. Exacto. Entonces, algunas de las palabras de probabilidad de denuncia falsa son policía, Apple, la marca de móvil, modelo... O sea, que si te roban un negro, Apple... Y entonces otras de las palabras que considera el algoritmo que son de probabilidad de denuncia verdadera son... autobús, matar, chino, vecindario, cuello, bueno. Tío, de verdad, esta gente vive en otro universo. Pero totalmente. Dos palabras más. Palabras falsas, por ejemplo, también serían bolso y hombro. Son palabras como, o sea, palabras que indican que puede ser falsedad. Y ahí yo veo no solo por la parte del palabra chino, un sesgo xenófobo. Hombre. Sino que también por parte, teniendo en cuenta quién suele llevar un bolso y quién suele ser afectado por todo lo que es un robo con tirón, hay un poco de sesgo también de género. Pues nada, si alguien quiere denunciar que le han robado el bolso, decir que lo lleváis en la rodilla y ya está, porque claro. Que lo lleváis en el hombro. Que era una mochila. Y que no era un bolso. Que no era un bolso, claro. Que era un portacosas. ¿Hay alguna palabra moderna para bolso, vacías alas? ¿Cómo se llaman las bolsas estas con estampado? La riñoneira. Una riñoneira en la rodilla. Y ya la está. Riñoneira. Bueno, pues vamos a poner un poco de música antes de seguir con el siguiente cacharrito de los maderos. ¿Pero esto qué es? Nadie lo va a presentar. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Keks, 7, 8, Gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Keks, 7, 8, Gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Keks, 7, 8, Gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Keks, 7, 8, Gute Nacht. Bienvenidos al universo Eurocop Security Systems SL, una castiza empresa que desde el municipio del Escorial trata de erigir el Palantir español a costa del erario público, sin un solo mecanismo que controle el resultado de las predicciones de cajas negras que todas financiamos, pero a cuyo código no podemos acceder. Estas palabras son las del periodista y colega del programa Ekaitz Kantzela, en el que analiza en profundidad el sistema Eurocop y a quien citamos en esta parte del programa, en todo lo que viene ahora. No se trata de una versión refinada y culta del Robocop de las pelis yankees, sino que es un software en el que las arcas públicas se han gastado 5,4 millones de euros repartidos en más de 100 contratos por diputaciones regionales y locales en Madrid, Valencia, Euskal Herria o Galicia. La compañía además ha establecido la Cátedra Eurocop, según reza su web, surgida a iniciativa de la Universidad Jaume I de Castellón y de la Policía Local y del Ayuntamiento, y es un espacio de investigación dirigido por una corporación privada, pero enquistado en el seno de una institución pública que aspira al beneficio social y a resolver las necesidades que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad en cuanto a contar con las más avanzadas herramientas tecnológicas, sistemas de reconocimiento de personas basados en su forma de caminar, huellas dactilares, sistemas de reconocimiento de iris, reconocimiento de voz, reconocimiento de objetos, de formas de vestir. Y dicen en su web, ofrecemos las mejores y más avanzadas soluciones y servicios que permiten a los cuerpos de seguridad interpretar las múltiples dinámicas sociales que confluyen en su territorio y perturban la convivencia y seguridad ciudadana. Nuestras herramientas tecnológicas son capaces de aumentar la capacidad predictiva, preventiva y operativa de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pues bien, esta es como otro factor que añadimos en todo esto de estos cacharros y maquinitas de inteligencia artificial, muy entre comillas, que utilizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que en este caso además son empresas privadas que se financian con dinero público, ¿no? Y esto también se repite en otros ámbitos. No sé qué opináis desde la mesa, si conocíais este sistema. Yo no había escuchado antes de este proyecto, pero no sé si a lo mejor Lorena, porque Lorena ha estado en temas de Unión Europea y tal, si conoce de algo, pero vaya, que no me sorprende, que esto es como una cosa bastante como básica, ¿no? Que se suele hacer con temas de inteligencia artificial, es el etiquetaje de las personas, ¿no? En función de cómo van vestidos, ¿no? Es lo que querían hacer también Renfe, con el sistema este de reconocimiento facial, de saber cómo vas vestida, qué género tienes en función de eso, de tus características que se puedan observar en una imagen. Sí, o sea, he de hablar un poco, es parte de todo lo que es un conjunto de como de servicios que ahora se están poniendo muy de moda, tanto en la Unión Europea, pero también como en España, de predecir. Predecir basándote en la estadística, ¿no? Y eso de predecir basándote en la estadística, pues es como muy infantil, porque en cierto modo lo que estás comparando no es si una persona realmente va a hacer algo, sino si lo que está haciendo una persona se parece a lo que otras personas han hecho, a los movimientos que otras personas han hecho justo cuando están a punto de cometer un crimen o de pegar de cometer algún acto violento, etcétera. Es decir, en cierto modo, por un lado, es que estás utilizando estadística en un contexto totalmente falso, ¿no? Porque la estadística se utiliza para entender una masa, para entender, por así decirlo, cómo en una sociedad, pues a nivel colectivo, pues algo pasa. Y luego, si lo que intentas con ello es entender lo que hace un individuo, pues no funciona, porque los individuos somos como muy especiales y cada uno tiene sus particularidades y no lo consigues atrapar así de fácil. Lo único que haces es comparar al individuo con los comportamientos promedio en una sociedad y no dices nada del individuo, sino de lo que hasta qué punto esa persona se parece un poco a lo que la mayoría hace. Pero que se parezca no significa que vaya a hacer lo mismo. Decir que a mí me parece especialmente sangrante que en un momento como este, ¿no? Donde, bueno, parece que ni siquiera llegan estos fondos europeos para ayuda, donde cada vez más familias se encuentran al borde de la quiebra, viviendo casi al día, estemos destinando 5 millones, 5,4 millones del erario público, aunque sean repartidos en diferentes diputaciones, en esto que al final pues pasa un poco como con el reconocimiento facial, ¿no? Que es un poco vendehumos. O sea, no es más de película de ciencia ficción el pensar que se puede predecir el crimen, que no existe ningún tipo de evidencia de ello. Pero es que además ya te digo yo cómo se va a predecir el crimen. Además... Se va a predecir como lo predicen ahora mismo en la calle, que te ven con carita y los pendentitos y demás y dicen, ah, mira, ya he predicho un crimen. O eso, o los señores agentes que están en la estación de Atocha y solo paran a personas racializadas, por ejemplo. Claro. ¿No? O lo que comentábamos... Claro, es que eso es... Sí, sí. Adelante, Ana. El tema de predecir el crimen es lo de siempre, ¿no? No existe, o sea, un algoritmo no predice, un algoritmo analiza patrones y en función de esos patrones que analiza, pues puede sacar conclusiones. Entonces tú cuando le das nuevos datos, lo que hace no es decir, ah, mi bola de cristal, este es el futuro. No, lo que hace es, vale, tengo un nuevo dato que se parece mucho a este anterior, por lo tanto le voy a dar esta clase, le voy a decir si realmente ahí va a haber un crimen o no, pero es todo en función del pasado, o sea, es que eso, esa metáfora futurista de la inteligencia artificial es totalmente mentira. Porque además es que, ¿qué datos meterá? Lo de la mayoría de crímenes procesados, ¿no? En la mayoría de países, que es crimen menor, ¿no? Crimen, digamos, menor. Si metieran grandes crímenes financieros, ¿qué pasa? Toda la gente que entra y sale de Wall Street les detendría, ¿no? Están prediciendo crímenes, pues llevan toda la puta pinta de ladrones. O sea que, ¿sabes? Eso es. Y eso es una de las críticas que se hace dentro del mundo del aprendizaje automático, porque todos los algoritmos, todas estas tecnologías que se utilizan, pues, sobre todo en los cuerpos de seguridad de los estados, se utilizan para la población en general, ¿no? Pero nunca se utilizan al revés, o sea, nunca se utilizan para ver si hay alguna corrupción en algún gobierno o ver si hay alguna corrupción en alguna comisaría. Siempre se utilizan de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. Bueno, ahora ha llegado Jaime Obregón para cambiar esto. Jaime Gómez Obregón. No, pero yo por esto precisamente... Te perdiste un crimen en 9 meses. ¿Eh? Hombre, no, pero fuera de la broma, por eso traía a colación este texto de Pastor y Filigrana del principio, ¿no? Ya en el siglo XIX había una orden que se queda hasta 1978 a la Guardia Civil dada de parar y vigilar especialmente a la población gitana, y eso es una profecía autocumplida, ¿no? Vas a ir directamente, podemos hablar ya de predicción de crimen en el siglo XIX, solo que ahora, pues eso, tenemos unos cacharros que nos cuestan 5,4 millones del erario público, que soportan o, digamos, dan más argumentos de peso a esto en un momento en el que, bueno, ya hay muchas voces preguntándose si realmente es este el sistema de sociedad que queremos, ¿no? Sobre todo a raíz del Black Lives Matter en Estados Unidos, pero aquí ha habido varios asesinatos y no faltan casos de atropellos contra los derechos humanos de la población por parte de estos cuerpos. Además, ya si nos ponemos ya, ¿cómo decirlo?, conductuales o psicólogos, como quieras decir... Si te están llamando criminal, si a ti te perfilan como, o sea, te crean el perfil de criminal constantemente, lo más probable es que acabes siendo un criminal, ¿no? Uh-huh. Acabas cayendo en el crimen, ¿sabes? Totalmente. Lo que no se podía predecir para nada era lo que pasó con los policías de Linares estos. Eso era impredecible. Totalmente. No, claro. Nadie se lo esperaba. Pues otro de los sistemas que lleva usándose... Desde... A mí no me levantes el dedito. Estoy haciendo la seña para que metas el audio de Michele Catanzaro, a quien hemos tenido que entrevistar esta mañana porque no podía conectarse hasta ahora. Y menos mal, porque si el hombre hubiese hecho el esfuerzo para conectarse una hora tarde. Que por cierto, lo sentimos, Lorena, si nos escuchas. Sí. Lorena creo que ha perdido el micro. Pero está trabajando. Una forma elegante de irse. No me di cuenta que estaba muteada. Ah, hola, Lorena. Es una letanía impresionante. Qué bien. Hasta que me di cuenta de que no había, de que, bueno, se me... Pero no pasa nada. Lo que ya habéis dicho mucho de lo que ya habría dicho yo. O sea que... Uh-huh. Lo habéis dicho... O sea, ya no... Veo que no me necesitáis. Que tenéis el tema muy controlado. No, pero es que nosotros Porque lo está leyendo. Necesitamos voces serias porque a nosotros ya nadie nos toma en serio. Nunca. ¿Qué no es Biogen? ¿Qué es Biogen? Pues nos lo va a contar Miquel Catanzaro, doctor en física y periodista freelance especializado en ciencia, que ha investigado esta otra aplicación en profundidad. Agárrate sí. Los manipulados. Básicamente, Biogen es un sistema que intenta medir cuando una mujer va a denunciar un caso de violencia de género, intenta medir el riesgo de reincidencia, ¿ok? El riesgo que hay de que el agresor vuelva a agredir a la mujer. Entonces, el objetivo, digamos, del programa es asignar como una puntuación de reincidencia que le permite a la policía decidir el nivel de protección que hay que aplicar a esa mujer, que puede ir desde un control muy, digamos, suave hasta directamente tener una patrulla o unos agentes presentes constantemente, etcétera, si el riesgo de reincidencia es alto. Entonces, el sistema básicamente consiste en esto. Cuando una mujer va a la comisaría a denunciar una agresión, el encargado de gestionar este sistema le hace una lista muy larga de preguntas, son una cuarentena de preguntas. Todo el proceso puede durar hasta un par de horas, es un proceso muy largo. Entonces, atentos ahora a todas las personas de la mesa y vacías alas, porque Catanzaro nos va a relatar quién y cómo se ha desarrollado Biogen. A ver, ¿cuántas mujeres? Sí, esto ha sido diseñado por un grupo de expertos, tanto del ámbito académico, por ejemplo, hay un experto de la Universidad de Barcelona, Andrés Puello, que ha estado implicado desde un principio, como del ámbito de la propia policía. Hay un investigador de la policía que se llama López Osorio, que también ha estado investigando en la universidad, que son un poco como las personas que han pensado esto. Entonces, todas estas preguntas de las cuales te estaba hablando no son elegidas al azar, sino se basan en estudios académicos, digamos, previos sobre violencia de género. Hay toda una serie muy larga de preguntas que básicamente el agente las transcribe, las respuestas las transcribe en el ordenador y luego esto va a una suma. Se habla de algoritmo, pero realmente es algo parecido a un promedio pesado, digamos, que se asigna a esa víctima y que entonces el agente teóricamente tiene que valorar con su criterio personal si esa puntuación es adecuada a esa situación o puede actualizarla. Y si la actualiza, tiene que ser siempre al alza, no puede actualizarla a la baja. Esta es un poco la teoría de cómo funciona. Sí que los líderes, digamos, del desarrollo han sido investigadores hombres. No sé si en los equipos, digamos, ha habido mujeres implicadas, pero bueno, seguramente esto es un aspecto importante. Imaginaros, por ejemplo, que hasta la última actualización, que es de hace muy poco, me parece hace un par de años, si no me acuerdo mal, faltaba completamente una dimensión de la violencia de género que es importantísima, que es la violencia hacia los hijos, ¿ok? Es decir, hay muchos casos, o hijas, hay muchos casos en los cuales el agresor usa la agresión a los hijos o hijas contra la víctima. Os preguntaba, ¿no? Que me parecía muy curioso que esta aplicación que da soporte o ayuda a los policías que tratan con personas que están denunciando violencias machistas, no hay ninguna mujer en la cabeza, ¿no? del equipo desarrollador. O sea, que ya podemos imaginar cómo vendrá, ¿no? Diseñada estas preguntas que se le dirigen a estas personas. No sé si Ana, Lorena, habíais oído hablar de Biogen. Pues sí, sí quiero hablar de Biogen. Hay un par de programas que tenemos desde ya, pues hace como 10, 15 años, no solo Biogen, también hay otro programa que se llama Riscambi, que también pues mira la reincidencia, ¿no? O sea, la probabilidad de que vuelva a... O sea, en Biogen se trata más pues de la probabilidad de que una mujer pues sea víctima de maltratos y por parte de RISC-AMBI, que es un programa que se utiliza en Cataluña, pues se trata de entender hasta qué punto es, se le puede dar libertad de fianza a una persona teniendo en cuenta, o sea, el grado de reincidencia, ¿no? O sea, hasta qué punto una persona puede volver a cometer un crimen. Y todo esto pues es lo que ya estamos comentando, es simplemente el uso de estadística en un contexto totalmente falso, porque la estadística se utiliza para entender un poco el promedio en una sociedad, para entender a grosso modo qué es lo que está pasando en colectivos, ¿no? Y con ello dices muy poco de los individuos, porque no se trata de entender las particularidades de una persona, sino los rasgos promedio en una sociedad. Y con ello pues no se puede calcular con la estadística como método a nivel contextual qué es lo que una persona, teniendo en cuenta todas sus circunstancias, va a hacer, sino que lo que se hace con ello es calcular hasta qué punto es esa persona, a grosso modo, se parece pues al promedio en una sociedad. Y con ello pues no se está mirando el contexto de la persona, sino la similitud de esa persona dentro de un colectivo, ¿no? Dentro de patrones de comportamiento en un colectivo. Y eso es justo lo contrario de lo que hace la justicia y de lo que se tiene que hacer en el trabajo policial. El trabajo policial también tiene mucho que ver en entender el contexto de un individuo. Y por ello, pues en cierto modo, este tipo de programas contradicen precisamente el objetivo del trabajo de un policía o de un juez. Y luego también volvemos a repetir como el mismo patrón de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, ¿por qué se pone siempre el foco en la víctima de la violencia de género y no se pone el foco sobre el maltratador? ¿Por qué no crean un algoritmo que analice el riesgo de que el maltratador se salte la distancia de seguridad, ¿no? que se le determina las órdenes de alejamiento siempre sobre la víctima, ¿no? Porque a lo mejor si hacen eso sale que hay muchos policías. A lo mejor eso sí que te funde poli, pero total, claro. Yo quería añadir una cosa y es que no sé si esto habrá cambiado, pero en su momento la gente que trabajaba en temas de violencia de género contaba que un gran problema del Biogen es que no, el único profesional que metía los datos en ese momento era la policía, cuando precisamente quienes atienden a una víctima de violencia de género en la parte de proceso legal cuando denuncian, que ya sabéis que son muy pocas de las que en realidad son, hay más profesionales ahí actuando, como psicólogos, como trabajadores sociales. Entonces el momento de la denuncia ante la policía es el más estresante y agobiante para la víctima, hasta un punto bastante difícil de manejar, y por eso sería importante que esa información, esos datos previos, ese input, fuera también por parte de otros profesionales que también están en proceso, pero en otras fases. De hecho, no, Aurora, sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. Total. Sí, de hecho, totalmente. Aurora, has justo adelantado una de las críticas que hace Michele a este sistema después de estar fiscalizándolo, y además él llama la atención sobre un hecho que es muy reseñable, y es que el Biogen a veces cataloga, digamos, el discurso de estas mujeres que van a hablar de violencia machista como de poco riesgo, cuando desde las asociaciones de víctimas y asociaciones feministas se ha dicho que ya muchísimas veces que el solo hecho de denunciar ya es un riesgo alto. Entonces no tiene sentido que una máquina te catalogue como riesgo bajo cuando ya estás acudiendo a denunciar y en cierto modo violentando o poniéndote en peligro con la persona que te está agrediendo. Esto es lo que pasa cuando nos tratan a todo el mundo como en números en vez de personas, que es lo que estabais diciendo, y esto me recuerda mucho al meme este de BoJack Horseman de abrimos debate, las mujeres tienen derecho a decir sobre sus cuerpos, para el debate contamos con esta cuadrilla de cuatro señores. O sea, pues es que es... Claro, y que al final es verdad que en la parte de arriba del diseño de este sistema, que es verdad que en este caso no está en manos de una empresa privada, sino que ha sido desarrollado íntegramente por la policía y del ámbito académico, pero las personas responsables últimas son hombres. Michel nos cuenta otras críticas que tiene también, además. Vamos a escucharlas. Lo puntualicé eso de que la ultraderecha había hecho esta crítica porque me parecía un aspecto muy importante, digamos, ¿no? En estas cuestiones a veces es muy importante no simplificarlas porque se prestan a un abuso. La ultraderecha, básicamente, cualquier cosa que se refiera a la violencia de género, la única cosa que va repitiendo machaconamente contra toda evidencia es este bulo de las denuncias falsas, que sabemos que es algo absolutamente, vamos, residual, sino directamente casi inexistente, digamos. Y entonces, bueno, ellos han querido pintar este sistema como una herramienta para como fomentar las denuncias falsas. Esto no tiene ningún sentido. Hay críticas que son muchísimas más fundamentadas. No diría que necesariamente de la izquierda, pero seguramente de las propias mujeres, digamos, ¿no? De movimientos activistas de mujeres y de víctimas en algún caso. La crítica quizás más filosófica es: en el momento que una mujer va a denunciar, ¿tiene sentido que le asignemos un riesgo de reincidencia bajo cuando ese es el momento en que ella está cuestionando, digamos, ¿no? el abuso de su agresor, y entonces es el momento en que el agresor es más susceptible de volver a agredir porque se siente cuestionado? Esta es como una de las críticas más básicas. Pero hay más críticas que son muy, muy importantes. Una que para mí, así intuitivamente, me parece como la más grave de todas, es que, como hemos dicho, esto es un sistema de apoyo a la decisión, ¿ok? Pero la decisión final debería siempre ser siempre de la gente o de la gente que luego valora la situación, ¿no? Sin embargo, hay evidencia de que en la enorme mayoría de los casos, como en el 95% de los casos, los agentes se lo toman como una caja negra. Esto es uno de los riesgos más grandes de los sistemas automatizados, que como vienen, digamos, envueltos en una aura de objetividad y de superioridad científica, etcétera, que reduzcan al mínimo el espíritu crítico. Y eso está pasando, y no de casualidad, sino porque los propios sindicatos de policía se quejan de una cosa, de que no hay equipos formados para interpretar bien estos resultados. En la ley de 2014, de 2004, en la cual se planteó esto, que es como el origen de Biogen, se decía claramente que tenía que haber equipos interdisciplinares, incluyendo a psicólogos, agentes formados, etcétera, y que entonces Biogen era parte de una intervención muchísimo más rica y también muchísimo más, ¿cómo decir?, útil y acogedora para la víctima, digamos, ¿no? Que desgraciadamente, bueno, luego sabemos lo que ocurrió en 2008-2009, llegó la crisis, y bueno, incluso sin crisis a lo mejor hubiera pasado lo mismo. Digamos, todo esto no se ha acabado desarrollando. Entonces, claro, nos encontramos con agentes con un sistema aparentemente como una especie de oráculo que te da una predicción, cuando en realidad el sistema no pretende ser esto, digamos, pretende ser un apoyo. Pues a mí me ha llamado mucho la atención de cómo Biogen acaba poniendo de manifiesto una carencia del propio cuerpo de la policía, y es que carecen de personas formadas para tratar estos casos de violencias machistas. De hecho, en el artículo publicado por Miquel se menciona que en 2017 había un total de 654 agentes en toda España pertenecientes a los equipos de mujer y menores especializados en estos temas en la Guardia Civil, y es muchísimo menos de uno por estación de policía, por ejemplo, además de reseñar los otros problemas que ha señalado Aurora antes, ¿no? Y vamos con otro de los puntos importantes que estamos tratando hoy aquí, que es el de la transparencia. Como bien ha señalado Ana cuando preparábamos esta entrevista y a lo largo de las anteriores intervenciones, es quién es el responsable de auditar este algoritmo. Entonces, sé que hay esta cooperación con centros académicos, pero sí que, digamos, a raíz de mi investigación, no sé si desde entonces las cosas han cambiado, digamos que tengo una crítica en cuanto a transparencia y auditoría, que es que los detalles del propio algoritmo no están publicados. Es decir, se llega casi a publicarlos, es decir, por ejemplo, el listado de preguntas sí que está publicado, etcétera, pero, por ejemplo, los pesos que están asignados a cada pregunta, esto no están publicados, y yo los pedí y me los negaron, dijeron que no. Entonces, hay un argumento que siempre se usa en estos casos, de decir, bueno, pero si lo publicamos todo, nos prestamos a que se manipule de alguna forma, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, yo creo que en este caso es absolutamente primordial que haya transparencia. vemos que tanto los cuerpos de seguridad del Estado como las empresas se resisten, ¿no?, a esta transparencia total sobre estos algoritmos, que hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque al final esto es un sistema de preguntas y respuestas con diferentes pesos. Llamar a esto algoritmo, no sé, o machine learning, pues cabría por lo menos cuestionarlo. Finalmente, charlamos con Miquel sobre la problemática filosófica y ética de si se puede llegar a predecir el comportamiento humano, y no solo eso, si ponemos en manos de estos cuerpos que cometen continuas violaciones de derechos humanos por sistema esta capacidad de señalamiento. Bueno, yo creo que aquí hay como dos polos, ¿no? Hay un polo que es quien intenta esto, dar con un oráculo, ¿no? Dar con el oráculo que te dirá quién va a delinquir, quién no va a delinquir y cosas así. Y esto es algo que cada vez que se intenta, cada vez que se vende, digamos, esta moto, se topa con fracasos, errores, dramas, etc. Pero también hay que tener presente el otro polo, que es la alternativa, digamos, a no usar herramientas de inteligencia artificial o al menos herramientas, digamos, automatizadas, etc., puede ser la subjetividad total, ¿no? Es decir, que todo quede en mano de la opinión, de la supuesta experiencia de un agente, de un experto, de un perito. Hace años yo cubrí todo el tema del uso de la voz en los tribunales, transcripciones, identificación de voz, etcétera, y allí hay ciertas interpretaciones tan subjetivas que han llevado a tantos errores, a tal experto le parecía que las voces eran las mismas y tal, y acababa gente en la cárcel. Es decir, que tampoco, digamos, ignorar totalmente este mundo y decir sencillamente, va, venga, no lo usamos, no aprovechamos de ello de ninguna forma, tampoco, creo que también entraña sus riesgos, ¿ok? Esto por un lado, digamos, es un intento de objetivizar todo esto, pero luego, como sabemos, en fenómenos sociales tan complejos como puede ser la violencia de género y todo esto, es muy difícil ser objetivo. Entonces siempre hay que tener presente que pueden ser una herramienta de apoyo y que entonces no puedes luego caer en esta especie de efecto CSI de que como te lo dice el ordenador, entonces es verdad. La actitud por defecto debería ser el contrario. ¿Dónde puede estarse equivocando, digamos, este sistema? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cuáles son los ángulos negros o las cosas que el sistema no ve, ¿no? Creo que es interesante esto que plantea. O sea, por un lado, no creer en el algoritmo como oráculo, pero este otro punto más esperanzador en el algoritmo, ¿no? Como forma de fiscalizar el trabajo policial. Es decir, ya sabemos que el cuerpo de policía contiene un gran número de agentes que tienen sus propias opiniones sobre lo que es legal y lo que no, y de cómo estos sistemas deberían ser, si por lo menos en un paso previo a cambiar radicalmente lo que es la policía, una manera de fiscalización de las labores que tienen asignadas. Y os lo lanzo a la mesa, ¿no? ¿Qué os parece un poco esto, tanto a Ana, Lorena, Aurora o alguien? Pues a mí me preocupa un poco. Si te soy sincera, es que realmente, o sea, la estadística tiene mucho sentido para entender en conjunto cómo son las dinámicas de seguridad en una sociedad. Es decir, yo no diría que la estadística no se deba utilizar dentro del trabajo policial, para nada. Me parece muy correcto cuando quieres tener una impresión. O sea, la cuestión de seguridad es también una cuestión estructural y eso significa que de vez en cuando no tienes que ir mirando caso criminal por caso criminal, sino que tienes que tener pues una impresión más arquitectónica, por así decirlo, y para ello necesitas estadística. Pero cuando en el momento en que empiezas a utilizar estadística para entender un determinado caso, la estás empleando en un contexto totalmente erróneo, porque la estadística no entiende todo lo que es las particularidades de un caso. Y el trabajo policial, por otro lado, aparte de entender el contexto social y la situación social a nivel arquitectónico, es también el contextualizar cada caso. También ese es el caso de, o sea, también esa es la tarea de los jueces, pero también de la policía. Y contextualizar implica precisamente no utilizar estadística. Implica entender las particularidades. Y eso no se puede hacer con la estadística. Y lo que también se tiene que entender cuando tú te decides que vas a dataficar un proceso, que vas a meter todo a nivel automático y que no vas a emplear personas para un determinado proceso, para una determinada actividad, lo que estás haciendo con ello es que estás decidiendo qué es lo que no se va a ver. Porque cuando dataficas, decides que esto es un dato y esto no es un dato. Esto es un formato y esto no es un formato. Y con ello oscureces mucho más la situación, porque cuando empiezas a tratar los asuntos con datos, con estadística, etcétera, lo que estás haciendo ahí es hacerlo mucho más difícil de entender para las personas. La mayoría de personas son muy malas en probabilística, en estadística y en matemáticas. Es mucho más difícil de entender y contextualizar. Cuando los metes en un contexto mucho más, por así decirlo, social, cuanto menos dataficas y cuanto más lo metes en situaciones de ambivalencia, que eso se puede formalizar mucho más con el lenguaje del día a día, es mucho más fácil para las personas, pues, deducir, comprender, ponerse en la posición y poder contextualizar mucho más lo que está pasando. Porque la estadística no te permite formalizar ambivalencia y los seres humanos y las cosas a nivel social son mucho más ambivalentes y son por eso precisamente difíciles de dataficar. Y por ello me parece justo, o sea, el ámbito de uso de Biogen, se intenta entender en base de estadística lo que una persona hace, me parece totalmente inadecuado y me parece problemático que se piense que esto se puede hacer así en plan dataficando, porque con eso lo que se está haciendo es oscurecer la responsabilidad policial y poder esconderse como policía detrás de un algoritmo y decir, mira, me he dicho esto. Y por otro lado, el concentrarse solo en analizar el algoritmo y no concentrarse en entender cómo se interpreta el algoritmo es también una distracción y es algo que también quiero criticar dentro de la sociedad civil, porque muchas de las ONGs ahora, hoy en día, se están concentrando solamente en esos sistemas y creo que es súper importante entender cómo la policía está utilizando estos sistemas, porque lo que te dice el algoritmo es una cosa, pero luego lo que hace el policía en base a lo que te ha dicho ese algoritmo es otra, y ahí se tiene que entender un poco mejor, y de eso pues también las ONGs que se miran ese tipo de cosas más son ONGs que no miran los temas algorítmicos, sino que lo miran de forma mucho más grande, ¿no? Más amplia, como Amnesty International o Human Rights Watch, por ejemplo. Uh-huh. Vamos a ir con el siguiente tema. No sé si alguien más de la mesa tiene algo que añadir. Yo añadir que el momento preciso de la recogida de datos es el peor posible. Es decir, para el Biogen en concreto. Es decir, una mujer cuando ha sufrido violencia de género tiene un montón de secuelas físicas y psicológicas en su momento más álgido y, claro, no puede haber peor momento que ese para tomar los datos. Es decir, si quisieras tomar datos y que fueran fiables, pide también a preguntar al entorno de la mujer a ver si es verdad que tiene armas o no y ella no lo sabe, ¿no? No, ni siquiera recuerdan, o sea, es tan estresante que ni siquiera recuerdan el paso por comisaría habitualmente cuando luego les preguntas. Sí, esto se ve muy bien en la serie esta de Netflix de Creedme, que precisamente el primer capítulo va de eso, de cómo la muchacha es una muchacha que sufre una agresión, sufre una violación en su casa de noche y ella lo cuenta, ¿vale? Pero después de preguntarle ya como tres veces a la policía, la acaban convenciendo de que no se acuerda y lo ha soñado y que tal, ¿sabes? Solamente por el estrés y la ansiedad de tener que repetirlo y contarlo la batería de preguntas una y otra vez. Sí, lo que llamamos revictimización, ¿no? Que vas contándolo una y otra vez y que depende. Hay veces que el proceso se puede diseñar mejor para evitar la revictimización, pero es que es el momento. O sea, yo muchas veces he hablado con gente que ha denunciado y dicen, y me preguntaron si había armas y se me olvidó explicar que había metido mi perro en el microondas y lo había matado. ¿Un microondas es un arma? O sea, quiero decir, es que no se acuerdan, o sea, es que no es el momento. Y también porque reducir a, relacionado con lo anterior que comentaba Lorena, lo de contextualizar, la parte más complicada que le cuesta a alguien es entender que lo que le está pasando a ella no es único, que está dentro de un marco, de un contexto y esto le ayuda a sanar. Pero si de repente reduces a datos y números lo que es su historia personal, cuando precisamente para sanar psicológicamente necesitamos crear una narración, de ello, pues vuelve a ser un poco complicado, incluso a nivel de terapéutico. Vamos a seguir ahora con otro tema de música y ya enfilamos el final del programa con el último cacharrito con el cual nos vamos a ir hasta las propias calles. Igual nos alejamos un poco del Machine Learning y el Big Data. ¿Y qué tema vamos a presentar los Tasers, Alemán? Este está poniendo aquí Bad Boys, Bad Boys. Hombre, a ver, le pega. What you gonna do? Yeah. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes you now give you no breaks. We're here. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Seguimos hackeando y fiscalizando los cacharritos de la madera y, como decía el Mucho Mu, en aquel mítico tema con los CPV, porque él es un hombre de pequeños negocios que viene... La misión es salvar el planeta de los seres extraterrestres y que le jodan a la policía. Venimos a hablar de los Tasers ahora para cerrar este programa, porque si bien tampoco es una tecnología de Machine Learning, sí que ha aparecido o ha venido aterrizado aquí de... Bueno, creo que primero fueron en Cataluña en el año 2018 y más tarde en el resto del Estado español, aprobados por Marlaska a petición de los sindicatos policiales. Que los trajo de Andorra en una furgoneta, todos los Tasers, y los fue repartiendo por comisaría. Esto fue, es información veraz que tiene el DIV hacia Salas. Fue a visitar a colegas youtubers y luego... A mí me han informado en el grupo de Telegram de... Del Ibai. ¿Cómo se llama? De Chusmapol. Pues... DJ Chusmapol. Queríamos hablar de los Tasers porque realmente cuando te venden los Tasers y desde los medios de comunicación y tal aparecen como un arma no letal sustitutivo de las otras armas de fuego real que tiene la policía. Pero es que realmente la policía no ha dejado de tener armas para tener Tasers, sino que es un arma nueva que se suma a las que ya tiene... Aparte que a mí me gusta eso de llamarlo no letal. Claro. Que te puede, o sea, te pueden dar un Taser de esos y te puedes quedar tojusapol, ¿sabes? Te quedas topájaro. De hecho, más de 700 personas han muerto desde 2001 en Estados Unidos después de recibir descargas de pistolas eléctricas tipo Taser. Es que... Y en Europa también ha habido bastantes casos de muerte. No tengo aquí la cifra ahora mismo, pero me apetecía traerla también por esto, ¿no? Por este revestimiento de algo más limpio, una tecnología que ayuda a la policía a hacer su labor. ¿Cuál es su labor? Masacrar a la gente. Efectivamente. Atacar a las personas. también decir que los tasers no solo sirven como arma de reducción, sino que son armas que se han utilizado para torturar y maltratar. Es decir, tenemos miles de denuncias por torturas en dependencias policiales en el Estado español, y los tasers pues pasan a ser, estas armas de electroshock, una herramienta más que se pone a disposición de los cuerpos para torturar. Y no es que lo estemos imaginando, sino que en los países donde llevan mucho tiempo implementados, como Estados Unidos, efectivamente se utilizan de esta manera. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de contar la bellísima historia de un chaval que no sé si conocéis, la Make-A-Wish Foundation en Estados Unidos. Uh-uh. Es una fundación que se dedica a registrar y hacer cumplir los sueños de, sobre todo, niñas, ¿no?, que están terminales, ¿no?, que están muriendo, y hacer que se cumplan su último sueño. Uh-huh. Pues uno de esos fue un ya chaval... Sé, ya sé lo que vas a contar. Sí, un chaval que pidió antes de morirse poder tasear a un madero. Y se lo organizaron y taseó un madero antes de morirse. Lo chaval. Los llamados héroes. Y yo voy a sacar también, que lo ha recordado Internet esta semana, que el policía que salía en el vídeo, aquel infame, en un hotel de Las Vegas, creo, matando a un hombre de rodillas. Matando a un hombre porque no se enteraba de las instrucciones que le estaban dando. Porque le estaba dando instrucciones contradictorias y estaba medio loco ya el policía, y el pobre hombre no sabía cómo reaccionar, al cual terminó disparando y matando. Pues ese mismo policía ahora está recibiendo una paga, una pensión de 2.000 pavos al mes, porque después de esa movida sufrió un estrés postraumático, entonces tiene una paguita para vivir. Y además creo que es vitalicia, es 2.500 pavos ya hasta que se muera este hombre. Y luego, simplemente, además, por matar una persona. En el uso de los tasers hay un factor psicológico también, que es el de la persona que empuña el arma y la utiliza, que al percibirla como un arma no letal, cuando realmente hay muchas organizaciones como Amnistía Internacional que sí la catalogan como tal, tiene el gatillo mucho más fácil, ¿no? O sea, cuando tú tienes un arma en tu mano que crees que, bueno, esto nada más que sirve para dormir, vas a ceder mucho antes a ese impulso de utilizarla. Y además hay muchos casos de muchos vídeos de agentes usando estas armas con la población. Claro, y hay gente que por su constitución, por la adrenalina, por lo que fuera, no les afecta igual, entonces como que no les derriba inmediatamente. ¿Y qué pasa? Pues le disparan 3, 4, 5, 6 veces más. Claro, ¿qué pasa? Pues al final, por mucha adrenalina, por mucha constitución, alguna vez te lo vas a cargar. O hay alguien que no resista tanto, te lo vas a cargar. O tiene afecciones en el corazón previas que tú no conoces, te lo cargas, ¿sabes? Uh-huh. Y es que lo usan, es gatillo más fácil todavía que las balas reales. Es que yo he visto vídeos de gente de verdad que les tasean como 20 veces seguidas. Lejos de representar esa mayor seguridad, hay que entenderlo al final como una inversión, porque luego, además, yo flipé con esto, que Taser es una empresa en la que suministra estos tasers oficiales a prácticamente todos los cuerpos de seguridad de distintos países, y también pues conlleva esta inversión, que además, viendo quién los pedía, ¿no?, que son estos sindicales, o sea, estos sindicatos policiales un poco fascistillas, digamos tendenciosos, un poco tendenciosos, pues ya sabemos un poco por dónde vienen los tiros. Sí. Y no sé si por ahí por dónde vienen y por dónde van. ¿Y por dónde van? ¿Me entiendes? Dios. No sé si... Ahí tenéis que dejar el programa con este chiste tan tonto. Sí, aquí se va a acabar ya, de hecho. Es que ya estamos agotados después de estas dos horas de directo. Despedimos ya que se ha ido a Lorena. Que bueno, agradecemos. Nos ha dejado gracias, Lorena. Muchísimas gracias, Lorena, por haber aguantado estas horas con nosotras, todas las intempestividades. Intempestividades. Y técnicas. No sé si tenéis algo que añadir de los tasers. Gente de la Santa Compaña. Los tasers, bueno, que bien, mal, yo... regular, del 1 al 2. Del 1 al 2, yo quiero que de aquí a X tiempo, cuando haya alguien que llama porque su familiar está en pleno brote crisis, haya un servicio especializado que atienda, porque es que muchas veces cuando llamas porque tu familiar está en brote crisis, lo que te aparece es un policía con un arma. Bueno, te aparecen 12, o ¿sabes? No, no, en serio, yo lo estoy diciendo sin broma y ha habido casos en España como la batería de grupos de música en Galicia. ¿Me estás diciendo que es mejor en esa situación un psicólogo que un policía puesto? Claro, o sea, que haya un grupo de gente a hablar y decir, bueno, vamos a hacer un ingreso sin contenciones y sin armas. Que eso es viable, que la persona en ese momento solo está sufriendo. No tiene por qué ser un peligro para la sociedad. Y de esto iba todo lo del rollo de defund the police, abolish the police, iba de todo esto, de cambiar la policía por cuerpos de ese sentido, de servicios sociales. Trabajadores sociales, educadores sociales, hay muchas profesiones y luego, que pueden ayudar. O sea, quizá desde el punto de vista de la acción directa también, revisarnos un poco a nosotras como personas y tal, pues cuando oímos, cuando vemos, cuando nos encontramos frente a estas situaciones, que es verdad que cuando hay un elemento violento, pues hay que reunir cierto coraje y a veces es difícil, pero muchas veces utilizar el número, ¿no? Pues yo he visto agresiones en el metro en el cual había muchísimos pasajeros y nadie intervenía, a amigas nuestras hace mucho tiempo. Y repensar un poco nuestro rol en todo esto, ¿no? Si no queremos que intervenga este tipo de cuerpo, a lo mejor es mejor que se acerque un grupo de gente, desde luego, a hablar, a tratarlo de otra manera, sin ejercer esa violencia, para tratar de atajar estos problemas que obviamente pues están ahí. Totalmente. Yo me he visto en esa, de tener que llamar a la policía en una situación en la que dices, es que yo no puedo manejar esto, y venir la policía, ¿y qué pasar? Y joderlo más, ¿no? Y joder más, humillar a la víctima, tratarla fatal porque encima la conocía, ¿no? Si esta siempre nos llama, ¿eh? No, que sí, que nos tienes harto de que vengamos aquí, no sé cuánto, o sea, humillándola, despreciando totalmente lo que estaba pidiendo, o sea, horrible todo. O sea. Bueno, pues vamos a terminar el programa. Esperamos que no se nos tiren los SWAT desde el helicóptero. Y también muchísimas gracias a Aurora y a Alien, que estáis ahí aguantando como champions. Y Ana y está también. Ay, Ana, que también estás, es verdad, Ana. Sí. Intento adoctrinar a mi sobrino no regalándole juguetes de la Patrulla Canina. Y ese es el mayor blanqueamiento se ha hecho de la policía. Pero mi hermana siempre me dice, bueno, y cuando tu sobrino tenga que ir a poner una denuncia, ¿dónde va a ir? Y yo, pues a su tía. Mejor que vaya a su tía que a una comisaría. Es como, ojalá fuesen perros los policías, de verdad. Es perritos como, majos. Como cuando te dice la madre, espero que nunca te pase nada y tengas que ir a la comisaría. Y es como, yo también, espero que no me pase nada. Bueno, es que esta es otra. Este es otro tema que habría que sacar en un programa. Sí, si es tu puto trabajo. El de los policías que se enfadan en Twitter cuando les criticas y te amenazan con... Bueno, pues cuando... A ver a quién llamas. Después, te llamaré a ti. Cuando te pase algo, llama a tu puta madre. Es como, sí, ya es lo que hacía cuando me pasa algo, gracias. Gracias, no sé. En fin. Señores, bueno, que es que sabemos que os tomáis un par de copas y os ponéis a dar hostias por ahí como panes, como habéis demostrado en Linares. Que y no salimos esto no puede de aquí. Ser. Que no salimos. Vamos a despedir. Va a venir la policía. Vamos a despedir el último tema. El último tema es de un grupo de Coruña, de Cruz, que se llama Cop on Fire, Madero en Llamas. Y el título os va a encantar, el tema. El título no tiene que ver, no es rollo acá, pero el grupo sí. El título se llama Bill Gates, vete a la mierda. Buenas noches, Misa. Fun. Buenas noches, Radical. Buenas noches, Radical.